Muy bien, seguimos. Son las 14 y 33. Hoy es el Día de la Bandera. Vamos a traerte nosotros alguna data. Seguramente vamos a charlar todo el día de esto, pero la verdad es que teníamos ganas de profundizar en quién fue aquel que creó la bandera de nuestro país. Y la verdad es que nos pusimos a buscar en la revista Villiquen, en la revista Antiojito. Sacamos la información que todas y todas tenemos. Pero mejor vayamos a preguntarle a un especialista. Por eso, del otro lado está Ale Morea. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Che, quiero saber, ¿vos tenías también en algún momento las revistas Villiquen y las revistas Antiojito? Decime la verdad. La verdad que no recuerdo. Supongo que alguna en mi casa debe haber habido, pero no es un consumo así cultural que recuerde de mi, eso de mi infancia. ¿Por una cuestión de edades o porque simplemente no la consumían? No, creo que por una cuestión de que no la consumíamos, no por una cuestión de edades. Creo que soy lo suficientemente viejo como para haber tenido una Villiquen o un Antiojito. Bien, bien, bien. Bueno, hoy es el Día de la Bandera. La verdad es que, aparte, nos toca en la emoción, ¿no? Porque también arranca la Copa América, estamos todos subidos a una en la cual agarramos la bandera celeste y blanca que tenemos en casa y la empezamos a agitar con muchísima pasión, quizás mucho más que en otros años. Eso hay que ser sinceros. Queríamos saber, queríamos ahondar un poco más en esta figura de Manuel Belgrano, que quizás es profundizar en ese Manuel Belgrano que por ahí conocemos de libro, que por ahí conocemos de historia. ¿Quién era este Manuel Belgrano, bueno, que nos ha quedado grabado, ¿no?, desde la infancia? Bueno, yo siempre digo que Belgrano es un personaje polifacético, que nosotros lo recordamos el 20 de junio, que es el fallecimiento de Belgrano, ¿no?, en 1820, y como que linkeamos su rol en la creación de la bandera, que no fue en junio, fue en febrero, y ahí se cruza un poco con las efemérides, ¿no? Digo, la necesidad de la construcción de la identidad nacional, muy vinculada a la escuela, y entonces, bueno, tomamos la muerte de Belgrano como fecha para conmemorar la creación de la bandera, que fue en febrero, porque es algo que no podemos hacer durante el año porque nos queda en verano, cuando no tenemos clases, ¿no? Pero esa, como digo, esa operación muchas veces deja de lado otras aristas de la figura de Belgrano, que hacen de él un personaje bastante más complejo y bastante más interesante también. Belgrano es un abogado, pero que no ejercía la abogacía porque antes de la Revolución era un funcionario de la corona española, era un político ilustrado, entonces era una persona muy atenta a las últimas novedades en economía, en filosofía. Entonces, desde el cargo que tenía, que era secretario del consulado, tiene como una obra intelectual bastante interesante para el momento, donde aborda temas que él cree que son importantes para el desarrollo de la corona española en el Río de la Plata, pero que son cosas que retoma una vez que se produce la revolución, ¿no? Entonces, Belgrano, por ese lado, es como una persona que es un pensador, entonces lo encontramos con escritos y con propuestas de las más variadas. Ya durante la revolución también hace gala de eso, porque no solamente crea la bandera o es militar en distintos ejércitos de la revolución, sino que también va dejando ahí una importante actividad en la prensa, sobre todo en 1810. Siempre asociamos la prensa morena, pero tranquilamente podríamos vincularlo a Belgrano. Pero también aparece la idea de Belgrano con la educación, ya sea cuando va al Paraguay con la campaña militar o cuando va al norte. Una vez que obtiene un premio después de la batalla de Salta, y el gobierno revolucionario le otorga un premio y Belgrano destina ese dinero a escuelas de instrucción pública y hace hasta el reglamento de cómo tiene que ser la escuela, cómo tiene que funcionar. Entonces, la verdad que es un personaje como, en ese sentido, que es muy difícil encasillarlo en un lugar. Por eso muchas veces nos lo encontramos como en distintos lugares, lo recuerdan los economistas para celebrar su día, lo podrían recordar los periodistas para celebrar su día. Claro, donde lo pongamos a Manuel Belgrano va a estar bien. Y ¿no? Claro, y con el Bicentenario también aparecieron otras, como otros recortes de Belgrano, ¿no? Belgrano se trató de buscar un Belgrano más en clave feminista, un Belgrano más en clave de educación popular, un Belgrano también como atentos a desarrollos económicos anticipatorios del futuro, digo, esta cuestión de la importancia del cultivo del cannabis. Entonces, siempre hay como una relectura de Belgrano. Y en ese sentido, me parece que refuerza el punto de esto que yo digo, que Belgrano es medio multifacético y que es como todo el tiempo una figura como para armar. Digo, uno puede armar como muchos rompecabezas a partir de Belgrano. Sí, yo tengo los recuerdos, digo, y en esto estoy muy de acuerdo con lo que venías diciendo, digo, me resuena, porque tengo el recuerdo de cuando era chica estudiar a Belgrano y pensarlo o aprenderlo desde un lugar mucho más formal, ¿no? Y a medida que fui creciendo, fui leyendo y me fui enterando de cosas que tenían que ver, por ejemplo, en esta puja que tenía Belgrano de la educación que tenía que ser igual para varones que para mujeres. Digo, que ahora nos resuena como algo lógico y normal y que en su momento quizás era algo que también le generó por ahí algunos entreveres, ¿no? Algunas disputas porque no era lo que se usaba, no era lo que se esperaba. Sin embargo, también hay como un Belgrano medio que se oponía a algunas normas, ¿no? Medio discutidor también de las reglas. Sí, Belgrano es un personaje que uno puede identificar con cierta desobediencia, Claro, tal cual. dentro de ciertos límites también, ¿no? Es un personaje que uno identifica con la revolución, entonces de por sí uno imagina que una persona así está en contra del statu quo en muchos sentidos. Con respecto a la educación, hay dos aristas que destacan de Belgrano. Por un lado, la idea de la importancia de la educación a secas, ¿no? En general. Es una preocupación que tiene, como diciendo, bueno, no vamos a tener, ¿no? O sea, podemos declarar la independencia, podemos ser una nación libre, pero si no formamos ciudadanos es medio, no tiene mucho sentido esto. Ahí va. Entonces hay una preocupación general por la educación. Algo que venía manifestando incluso durante el periodo colonial. Belgrano empieza a hablar sobre la necesidad de fomentar la educación, que muchas veces es una educación, si quieres, más general, más de forma, en términos de aprender a leer y escribir y las operaciones matemáticas básicas, pero a veces es una educación también técnica. Desde la función de secretario del consulado, por ejemplo, quería que haya una escuela sobre navegación, pensando que en Buenos Aires, el Río de la Plata, en el Río Paraná, en el Río Uruguay, ¿no? Me lo Entonces, la necesidad de imagino, construir una escuela de navegación. claro, me lo Y imagino ahí con una aparece mirada también la cuestión. soberana, digo, desde esto que vos decís, con una mirada muy soberana, ¿no? De potenciar a justamente al ciudadano argentino, a la ciudadana argentina. Claro, por eso, la idea es siempre como que ir a más. Entonces, durante el periodo colonial quiere apuntalar escuelas de dibujo, escuelas de navegación y demás. Cuando con la revolución aparece la importancia de tener escuelas en todos lados. Dentro de las escuelas, además, darle cabida o darle lugar a sujetos o actores sociales que no necesariamente son los que reciben la educación. Bueno, es que no hay educación. Hay educación, pero bueno, son sectores muy minoritarios los que acceden a ella. Entonces, por ejemplo, cuando va al Paraguay, una de las cosas que quiere hacer es incluir también a los indios dentro de lo que sería la educación formal, más pensada desde este lado de la frontera, ¿no? Pero también da lugar a la aparición de la mujer, como mencionábamos recién, sobre la importancia de educar a la mujer. Ahí, igual, eso es que yo digo, en algún punto es una persona que igual no termina de correrse completamente del marco establecido que le toca desarrollarse, porque si bien plantea que la mujer necesita recibir educación, igual que necesita plantear recibir los hombres, el rol que asigna a la mujer dentro de la sociedad no deja de ser medio tradicional en términos de la época. Obvio. O sea, como que hay una cuestión ahí de, bueno, tenemos que darle lugar a la incorporación de las mujeres, tienen que aprender a leer y escribir, pero no imagina a la mujer en un lugar diferente del que ya tiene la sociedad subordinada al hombre. Digo, ahí es como, digo, Belgrano no va más allá de su tiempo. En el 2020, cuando se cumplieron 200 años de su fallecimiento y había muchas iniciativas para recordarlo, una de las cosas que aparecía es esta idea de, bueno, Belgrano es la primera persona que podríamos identificar con el feminismo. Y yo digo, bueno, tiene ciertos bemoles, quizás Claro. está más a la izquierda que sus contemporáneos, pero no logra salirse del marco completamente, porque piensan en la mujer con ese rol tradicional muy vinculado a la familia. Como diciendo, bueno, para formar buenos ciudadanos, la formación de buenos ciudadanos empieza en el hogar, Claro. para que eso y las que se ocupan de la educación de los niños son las mujeres. Entonces, hay como una idea de, bueno, por un lado, brindar nuevas oportunidades, pero por otro lado, de reforzar el rol. dentro del entramado social que tienen las mujeres. Entonces tiene esa cosa ahí como media ambigua, como pasa también con los aborígenes paraguayos, sobre todo con guaraníes, que hay como una idea de, bueno, de llevarle como la educación, de llevarle el mundo civilizado para incorporar a estas personas y en algún punto incorporarlos a la modernidad también, ¿no? Como pensando que los otros efectivamente son unos salvajes o unos atrasados. Entonces esta cuestión media ambivalente, media ambigua entre lo revolucionario y lo tradicional. La verdad es que me resuena esto que decís, es claro, es imposible pensarlo también en términos feministas a Manuel Belgrano, pero por lo menos sí, digo, en esta imagen que nosotros tenemos o que nosotras tenemos de los próceres, sí había algo, por lo menos una inquietud de, como decías vos, marcar una diferencia, por lo menos medio reaccionario. No sé si desde este lugar, ¿no? Tan extremo el feminismo, ojalá. Pero sí de por lo menos ser contestatario, más a la izquierda, como vos decías, del resto quizás, de los próceres que tenemos nosotros y nosotras en nuestra en nuestro ideario, ¿no? En nuestra imaginación también. Digo, ¿qué pasó también? Hay algo que resuena y desde hace muchos años empezamos a escuchar que tiene que ver justamente con este Manuel Belgrano que trajo por primera vez la planta de cannabis o de cáñamo a nuestro país. Entiendo que también con esta mirada muy soberana que tiene él, ¿no? Sobre la producción, sobre la manufactura, sobre el trabajo, pero que de alguna manera también lo pone, ¿no? Como un paso adelante, un paso al frente que el resto. Sí, ahí hay que pensar para qué cuáles eran las posibles utilizaciones del cultivo del cáñamo, ¿no? Sí. Digo, porque es bastante distinto, claro, al contexto actual. En el presente nosotros pensábamos el cáñamo como una cuestión más recreativa, vinculada, no sé, a la marihuana, o una cuestión más medicinal, vinculado a todos los nuevos desarrollos que hay vinculados a, bueno, también vinculados a la planta, ¿no? En ese contexto, el cáñamo tiene un rol muy importante en la fabricación de sogas. Y las sogas son una pieza fundamental de cualquier embarcación, claro, que se mueva a vela. Entonces, la preocupación de Belgrano ahí por el cultivo del cáñamo, y no solamente el cultivo, sino después su manufacturación, quiere decir, efectivamente, transformar esa planta en un producto, está muy vinculado a la navegación. Y bueno, es esto, Buenos Aires tiene el río de la Plata ahí cerca, pero está el Atlántico, en realidad es todo el estuario que funciona ahí, ¿no? Que es todo un complejo portuario. Entonces, en algún punto es lógico lo que plantea Belgrano. Por más que todavía no estemos en el contexto de comercio y de exportación de materias primas y productos primarios, entonces es lógico la cuestión de la navegación por el Atlántico, ¿no? Más allá de que fuera la navegación del Atlántico, ya tenías un montón de embarcaciones, un montón de barcos que iban y venían de acá a Montevideo, de acá a Colonia, que recorrían el Paraná para arriba y para abajo, lo mismo que el Uruguay. Entonces había una cuestión ahí de media lógica, de decir, bueno, tenemos que desarrollar una industria que produzca barcos, que eso también es un planteo no solo de Belgrano, sino de otros más, ¿no? Que ahí eso está más pensado para el espacio correntino. Pero mínimamente diciendo, bueno, si nosotros estamos comunicados con el mundo de forma marítima, bueno, una de las cosas que podemos aportar a esta comunicación y que puede permitir un desarrollo económico más integral del río a la Plata es la producción de sogas para los barcos, pensando sobre todo que Buenos Aires en el momento no tiene un producto de exportación muy fuerte, ¿sí? No se exporta carne, no se exportaba soja, no se exportaba cereales, digo, el producto de exportación era la plata, que no venía de Buenos Aires, sino que venía de Potosí. Entonces, hay una cuestión de, bueno, tratar de encontrar un desarrollo y una actividad económica que complementara la actividad comercial típica del puerto de Buenos Aires. Me encanta. Y por último te voy a preguntar algo que no tiene nada que ver. Digo, tratamos de hablar de estas cosas de Manuel Belgrano, que quizás no hablamos todos los días, pero hay un chisme dando vuelta que puede ser verdad, que puede ser mentira, que tiene que ver con Belgrano y las famosas palomas que tanto tenemos en nuestro país, quizás más en la zona de más urbanas, más céntricas, pero hay como todo un mito, una leyenda generado alrededor de que Manuel Belgrano o trajo por primera vez o llevó por primera vez en los barcos. Y quiero saber si eso es verdad, si la culpa de toda esta cantidad de palomas que tenemos todo el tiempo es de Belgrano o no es de Belgrano. La verdad es que no sabría decirle, contestarles así, si es cierta, si es así, porque Es como todo, empieza a circular como una especie de rumor y después la fuente de información no es muy concreta, es medio ambigua, todo como que va recorriendo el camino inverso, ¿no? El momento que encontraste la información y vas para atrás y no encontrás cuál es la fuente original del dato. Puede ser que sí, puede ser que no, o sea, pensando que, no sé, los gorriones los introdujo Sarmiento y que para eso sí Claro. tenemos cuestiones mucho más concretas, que sabemos que Sarmiento le gustaron los gorriones y efectivamente trajo gorriones. Es imposible descartarlo. La verdad que no podría decirle a ciencia cierta si efectivamente es así o no. Sí conozco la información, sé cómo circula, pero la verdad que no, hoy no podría decirles en función de definirme como historiador si esto es más o menos verídico o más o menos cierto. Está tu currículum en juego. Vamos a seguir investigando, te lo juro, vamos a seguir investigando porque a mí me da mucha intriga. Hay una superpoblación de palomas. Yo no quisiera echarle la culpa a Manuel Belgrano, la verdad, pero los rumores hablan, ¿viste? Vamos a llegar. Podría ser, porque, a ver, piensen en que la comunicación es fluida por vía marítima Claro. y un animal de estos tranquilamente puede sobrevivir un viaje interoceánico, ¿no? Las No es palomas pueden imposible sobrevivir que eso cualquier ocurra. cosa. Claro, Cualquier entonces, cosa. uno podría decir que sí. La verdad es que, así como la trajo, podemos decir que la trajo Belgrano, podemos decir que la trajo cualquiera. O sea, cualquiera que haya venido en un barco, que capaz que vino o que trajo como mascota una paloma. Claro. Bueno, está muy bien. No lo vamos a embarrar a Manuel Belgrano por algo que no tenemos ninguna prueba fehaciente. Yo igual quiero decir que voy a seguir averiguando. Voy a seguir investigando hasta que alguien me pueda responder. Porque es una intriga que tenemos. Te agradecemos muchísimo este llamado, la verdad, gracias por ponerte en contacto con nosotros, por darnos bola hoy, que seguramente todo el mundo, Ale, te debe estar llamando, pero de alguna manera también revivir un poco, no solamente decir que es el Día de la Bandera o por qué, sino también hablar, humanizar un poco este personaje detrás del prócer que todos y todas conocemos. Te mandamos un beso muy grande. No, gracias a ustedes por el llamado. Saludos. Ahí pasaba Ale Morea, historiador, parte del colectivo de Historia Obrera, un gran personaje en la ciudad de Mar del Plata, para socavar un poco sobre la historia de quién era Manuel Belgrano, el creador de la bandera. Yo la verdad es que solo lo llamé para saber lo de las palomas y no me lo pudo contestar. Solo por eso lo llamé. Solo quería saber eso. La verdad que no hay bicho más horrendo. Pero díganme la verdad, representa fuertemente el símbolo de la bandera. Vos le sacás en el microcentro una foto a la bandera argentina y hay una paloma al lado. O sea, está en tete a tete, cabeza a cabeza, la bandera argentina representada con una paloma. Y la verdad que es un bicho inmundo, quiero decirlo, es un bicho realmente horrendo. Y yo no puedo creer mucho a este prócer, pero si es el culpable de que las palomas hayan llegado a invadirnos como nos están invadiendo, va a cambiar un poco. Va a cambiar un poco el cariño que le tengo. Vamos a seguir en este Verde se investiga a ver si logramos saber quién es la persona que trajo la paloma a nuestro país. Bicho horrendo. Cafi, te voy a preguntar a vos, porque Pablo Buzo se fue a preparar el mate. No, ¿a vos no te da impresión? Conozco mucha gente que le da fobia las palomas. Fuerte, gente que le ponen muy mal. Es un bicho muy particular. ¿Te gustan las palomas o no te gustan las palomas? Ni fu ni fa, la verdad, o ¿Posta? sea, son Nada. medio plagas, son medio Sí, son una ratas, cosa ratas espantosa. voladoras, pero tampoco, viste que son muy urbanas, Sí, o muy sea, del son muy de centro. zonas céntricas Sí, y no es claro. unas, no me las encuentro mucho a las Ay, palomas. porque vos sos chico de campo. No, no de campo, pero no suelo ir al centro, por Claro. ejemplo. No, es tremendo la cantidad de palomas. En los edificios, esta cosa de tener que poner las bolsas en los, ¿cómo se llaman? Los balcones, para que no vayan cerca. Hay gente que tiene que cercar sus balcones por estos bichos inmundos. Bueno, son tremendos. Conozco gente fóbica a las palomas, que se acerca una paloma y se ponen como locas, que gritan, que les hace mal, que no las pueden ni ver. También mucho nene chiquito, mucho no, pero por lo menos conozco dos o tres que de chiquitito se han llevado palomas a sus casas. No hagan eso, los chicos no hagan eso, porque las palomas tienen unos piojillos muy chiquititos que una vez que coparon tu casa, no los sacás nunca más. La paloma tiene un piojo horrible que es realmente una plaga peor que la paloma en sí misma. y se te mete muy chiquitito, y chau. Una vez que te coloniza el piojillo de la paloma, quiero que lo sepas que es lo peor que te puede pasar. De verdad, te lo digo. Conozco hasta ahora 2 o 3 pibitos que se han llevado palomas a sus casas, y después terminé charlando esto mismo con las madres, ¿no? Y le pregunto, ¿y el piojillo qué onda? No, no sabés, tuve que fumigar, tuve que sacar el colchón, tuve que sacar las colchas afuera porque la verdad que se me llenó toda la casa. Bueno, niños, la verdad que la paloma no es un bicho para tener adentro de la casa, es un bicho para dejarlo, que se vaya, que siga pululando por los techos, por los edificios, pero no los lleven. No lo lleven, por favor, adentro de sus casas. Bueno, 20 de junio, Día de la Bandera. Vamos a estar acá transmitiendo hasta las 16 horas. Tenemos mucha data para compartir con vos. Así que no te vayas. Quédate prendidito, prendidita al 88.7. Seguimos escuchando música orgullosa. Vamos una tanda y volvemos. When things go wrong, when the